Volvimos, estamos al aire y como les había prometido, hoy vamos a presentar una nueva columna que va a coordinar Martín Malga. Hola Martín, hola, buenas tardes. Buenas tardes Lenny, muchas gracias por el recibimiento y por, bueno, invitarme. Está bueno, vamos de a poquito vamos a ir haciendo equipo. Contame, Martín, les cuento que es licenciado en psicología, tiene amplio trabajo de campo, no solo en la provincia de La Pampa, sino en la provincia de Buenos Aires. Seguramente a lo largo de sus columnas, que serán cada 15 días más o menos, vamos a ir abordando de distintos temas. ¿Cómo la vamos a encarar? No será para tanto, soy joven. No tanta experiencia, un poquito. Sí. Bueno, un nene. No. Bueno, la idea de la columna, yo lo digo como si fuera algo acabado, pero no. La idea es que este espacio sirva para también interactuar y dialogar y comenzar a trabajar sobre algunas de las temáticas que tienen cierto matiz, si se quiere, desde el punto de vista de lo técnico. De abordaje en relación a las problemáticas de la niñez, la adolescencia, pero que también aspira a ser un espacio abierto a otras disciplinas, a otros saberes que no por ahí no son disciplinarios o académicos, que tienen más que ver con experiencias y con el saber de la praxis, ¿no? Y de experiencias que se van consolidando a partir de eso. Y también abordar temas que pueden prestarse a cierta interpretación que fuera necesario abordarla desde lo técnico profesional. Por eso teníamos la idea de empezar a invitar también gente de otras áreas, como te decía. Trataremos de cada, no iba a decir cada semana, porque va a ser cada... Y si te entusiasmas, ¿viste? Cada 15, esto de la radio yo tiene... me comprometo cada 15. Por las dudas. Trataremos de que cada entrega tenga algún eje temático que podamos ir abordando y que obviamente va a ir generando algunas preguntas y quizá haya que retomarlo, generar alguna réplica, pero va a ser sobre temáticas que tienen que ver con la actualidad o que tienen que ver con esto que charlamos antes con la práctica en sí, el trabajo de campo relacionado con la niñez y todo lo que atraviesa eso. ¿Y es posible articular la psicología con la comunicación comunitaria? Porque para mucha gente de la audiencia y en la que me incluyo, hay espacios de cuco, de drama. Esto bueno. De decir, necesito un psicólogo, la niña o el niño, hay que llevarlo al psicólogo. Esto de que parece como grave o cómo la psicología se introduce en la educación o en las diversas instituciones, esto va a ser simple para la comunicación. No, la psicología tiene un montón de lenguaje encriptado y básicamente existen muchos lugares muy oscuros en donde, bueno, nadie puede hablar si no es especialista y ha demostrado las credenciales respecto de hablar sobre eso. Pero así como te digo esto, también te digo por el otro lado que, bueno, uno desde los medios de comunicación tiene que empezar a pensar también en las herramientas que tiene la psicología social, la psicología comunitaria, para abordar temáticas desde el punto de vista de lo preventivo. Bueno, el movimiento feminista ha hecho eso, ¿no? Se ha apropiado y ha reconstruido y repensado un montón de conceptualizaciones que venían del campo de la psicología para volcarlas en su discurso y en sus producciones intelectuales, académicas y de lucha también. Entonces, vamos a poder hacer una... Quiero decir que es posible, pero es un proceso, ¿no? Esto es un proceso tener que hacer todas juntas. No viene un enlatado para eso. No, y eso me parece bárbaro, porque entonces nos da más trabajo. Sí, eso claro. Está bueno, porque tenemos que empezar a pensar juntos, ya, yo no sé si te voy a acompañar en todos los pensamientos, pero sí, tenemos, porque es cierto que viste que la psicología es como la filosofía, tienen esa cosa de la persona que por ahí no tiene acceso a la formación o a toda, la siente como un cuco. Y la verdad es que mi idea cuando empezamos a charlar la columna y cómo hacerla y cómo encararlo, es tratar de llevar la información más sana y más clara posible y tratar de desdramatizar. Sí, ¿sí? Hay muchos medios que tienen un recorrido hecho en esto. No voy a nombrar ninguno en especial, pero Pero sí, empieza la psicología empieza a pensar problemas sociales y puede plantearlo en esos términos, y a veces le sale mal, ¿eh? Yo creo que los psicólogos en general sabemos explicar muy mal lo que La hacemos, idea acá es que nos salga bien, por y en favor. general, sabemos explicar muy mal, quiero decir, porque en Sí. general como que tenemos más preguntas que respuestas frente a las cosas que vamos abordando. Bueno, pero si vamos a lograr con esto generar preguntas, está bueno Sí. también. Está bueno también. Tampoco son Esperemos, necesarias. yo no quiero ser tan pretencioso, vamos a ver cómo sale. Vamos a generar preguntas porque tampoco el día que tengamos todas las respuestas, porque no estamos más y ahí no quiero. Quiero Sí, seguir batallando. perfecto. En cuanto a las áreas, a las diversas áreas, ¿qué crees que podemos, con quiénes crees que podemos articular el derecho, por ejemplo, como Y para. la Ya sé, me psicología dijiste, el tiene trabajo como de campo. hermanos en la práctica, que dependiendo del ámbito de la práctica donde se desarrolle, tiene disciplinas que han sido hermanas, como la medicina, que nace junto con la psicología, pero que también no tanto, porque en lo comunitario la psicología se desarrolla a la par del trabajo social. En relación al derecho también, digo, la psicología jurídica tiene un campo amplio de desarrollo en relación a las prácticas que tienen que ver con lo judicial, y también hay con el derecho muchísimas producciones y trabajos que hablan sobre una producción conjunta. Y hay otras tareas que involucra todo, lo comunitario, la psicología social. La psicología, viste, es como, se mete en todo, es medio Invasiva. irrespetuosa Sí. de los campos disciplinares, hasta en la política, digo, el marketing Sí, político y todo eso, suele seguro. usar la Pero psicología. nosotros nos vamos a circunscribir a la infancia y adolescencia. Ese va a Digo, ser el tema. cuando a mí me ha pasado en muchas ocasiones cuando hablamos de violencia de género, que es lo que más experiencia Sí. tengo contra las mujeres, cuando hablamos de los temas, ¿hablamos en general o de casos en particular? ¿En la psicología pasa lo mismo o hay veces que hay que determinado caso testigo es fundamental para explicar alguna situación y si no referirnos a lo general o a lo institucional? ¿Cómo es? ¿Es Claro, igual? son dos campos de abordaje. Yo creo que la psicología clínica no puede ser pensada desde lo general, aunque aunque la clínica te da elementos para pensar cuestiones generales, en términos más psicopatológicos. Para hablar sobre la psicología existen esos dos ejes, como vos bien los marcás, pero podemos hablar de lo general en tanto hablemos de lo social, hablemos de lo institucional, hablemos de fenómenos que se explican mediante la subjetividad pensada en ese plano. Obviamente, para pensar el trabajo con las personas es esencial ir a lo singular, a lo particular, a lo que ocurre en esa situación. Ni siquiera lo podemos pensar en términos medio estancos, casi siempre se trata de procesos que son muy dinámicos, y que ahí la singularidad de las personas es fundamental considerarla en su dimensión única, porque, bueno, corremos el riesgo de ir a reduccionismos o recetas que no funcionan para todo. Claro, y que no funcionan las recetas, no funcionan en casi ningún lugar. No, claro. No. Martín, te saco del psicólogo, del licenciado en psicología y te Buenísimo. llevo al militante. Gracias. Te llevo al militante. El militante por los derechos en este momento Bien. del drama que tenemos con la Ah, universidad sí. pública. Qué bueno que le estaba escuchando también en el diálogo anterior que tenías con el secretario Herrero, pero me parece importante esto, que estemos todo el tiempo atentos y pudiendo ser muy conscientes del proceso histórico en el que estamos, que se trata de un proceso histórico que tiene pocos precedentes en términos latinoamericanos, te diría, en términos mundiales también se está volviendo significativo. Me parece que no tenemos que pensarlo solamente como el impacto que va a tener en el corto plazo, sino que hay que darle un entendimiento mayor para que podamos dimensionar lo que estamos viviendo. Parece que es un desfalco Impresionante. multimillonario y que va a tener graves consecuencias. En la Sí. educación, sobre todo, en todos los En niveles, ¿no? todo aspecto, me parece que no han dejado ni un eje por abarcar en términos de nada de venta y de entrega de Han dejado nada en pie. este país. Me parece que es muy grave lo que está ocurriendo y me preocupa también cómo nos vamos a organizar después de esto. porque el otro día lo decía Norita Cortiñas, lo que no sabe Cambiemos es que todo se termina. Sí. Y nosotros vamos a seguir acá y tenemos que ver cómo nos organizamos para eso. ¿Cómo nos levantamos? Porque acá no es cómo seguimos, es cómo nos levantamos de esta. Y has estado al tanto en la universidad, en las luchas, aunque ya no estés, sos parte. Sí. Hay un movimiento estudiantil de pie que otra vez está... ¡Qué maravilla! ...marcando la agenda política y me parece impresionante cómo siempre el movimiento estudiantil se reformula y se va agrandando y adquiriendo nuevas formas de lucha. Y bueno, en La Pampa la verdad que está muy activo. De hecho, otras provincias reconocen el movimiento estudiantil pampeano como uno de los que está en la punta de la lanza, sí, ¿no? Sí. Y es un orgullo para aún mí. No siendo pampeana, aunque ya casi sí, de tantos años que vivo acá, la verdad que la provincia de La Pampa en militancia es pionera en muchos temas. En el tema del aborto, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el tema del movimiento estudiantil, de las y los adolescentes en las calles, de los centros de estudiantes, cómo la pelean para conseguirlos en cada colegio, la verdad. Y estas pibas tienen entre 14 y 16 años. Sí. Esto es absolutamente llamativo y maravilloso. Y sí, una juventud comprometida, ¿no? Es una muy juventud que sigue modas, ¿eh? Yo lo veo con mucho contenido, con mucha profundidad. Exacto. En los planteos, con mucha claridad respecto de lo que se está viviendo, que a veces los adultos carecemos o vamos poniéndole un manto a las cosas y los pibes no lo ven con mucho más. Los están sacando del pensamiento binario, viste, que sos malo o bueno, es negro o blanco, vas a la escuela, no vas a la escuela. Los pibes y las pibas los están sacando de esto a los adultos, y esto está buenísimo. ¿Vas a la marcha hoy a la noche? Sí, ahora a las 19. Y se juntó la marcha de la universidad, termina y arranca el cacerolazo por la crisis. Ay, claro, se pegó 20. Todo. Se pegó todo. Y no me parece sé. Genial. Vamos a estar de marcha hasta el sábado, sí, seguir. No sé a cuánto habrá cerrado el dólar hace un rato, pero... Esperemos que hasta que esto se termine. Que se termine rápido, no sé cómo, pero... Yo tampoco. No sé cómo se va, pero que termine rápido para poder barajar y dar de nuevo, no sé, con ellos o sin ellos, porque la verdad que no se puede bancar. No, Martín, entonces te esperamos en 15 días con la columna. Bueno... Ya vamos a tener alguna novedad de alguna incorporación, capaz, o de alguna compañero que se sume, y eso va a estar buenísimo, que podamos hacer un equipo grande por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ese es el objetivo. Esperemos que así sea. ¿Nos hemos quedado sin programa? No, todavía no. ¿No? No, tengo una nota más. Porque me quedé con... Me quedé con libreto. Pero seguimos y tenemos un ratito todavía. A veces hasta que nos vayamos acostumbrando. ¿Viste? Que los otros días me decías que no. Me quedé organizándome porque tenía un tema para charlar. Pero me parece perfecto. Que un poco vos lo sacaste, capaz que yo no te entendí que vos me estabas tocando ese tema y no te lo pude... Capaz que no me lo remaste. Desarrollar, perdón, no me di cuenta. No, ¿viste? Me la remaste y no... Por eso digo, hay que ir entendiendo. No, yo no te lo entendí, discúlpame. Sí. El tema que quería hablar era esto que vos planteabas al principio, digo, cómo empezar a pensar la infancia en términos de lo clínico, lo singular, lo particular, y creo que ahí era el pie que me habías dado, que yo no agarré. Bueno, no importa. Bien, ahí está. Ahí. Pero lo agarraste al final. Ahora sí, tarde, yo soy medio lento en algunas cosas. Sí. Bueno, está bien. Hay una nota que a mí me generó un disparador, una nota de Página 12, que es un medio que tiene una columna de psicología normalmente y aborda temas de actualidad. Una de esas notas es una que escribe Elsa Coriat. Elsa Coriat es una psicóloga que intenta desde lo interdisciplinario pensar las infancias. Y me parece clave cómo aborda la cuestión de las infancias desde el punto de vista del desarrollo. El desarrollo es un tema muy polémico en todas las disciplinas, ¿no? Sí. Si lo pensamos en términos desarrollistas, más positivistas, lo pensamos por ahí en otros paradigmas que también conviven en la ciencia. En la psicología no es una excepción. No. Entonces, en eso suele ocurrir, ¿no? Yo quiero llevar a mi hijo a terapia, quiero llevar mi... Bueno, a mi marido terapia, quiero yo terapia, ¿viste? En general, hay gente que llama por el otro cuando el otro no quiere, bueno, pero en ese tipo de demandas aparece, ¿no? Ay, pero vos sos conductista, vos sos conductivo-conductual, vos sos psicólogo, psicoanalista, vos, ocurre mucho eso. Y también ocurre la disputa hacia el interior de la psicología. Me parece importante que empecemos a echarle un poco de luz a esto, que empecemos a desmitificar esta cuestión. Me parece que es importante que empecemos a ver que el concepto de niñez, de infancias, en realidad para la historia del conocimiento es reciente. Recién hace 200 años se reconoce que los niños no son pequeños adultos. No. Digo, los niños trabajan. Y que no son un paquete nuestro que podemos llevar, traer y hacer, sino que son pensados. Que no son de nuestra propiedad, todavía está en discusión para una parte de la sociedad, lamentablemente. Ese también es un tema grueso para hablar. Por eso. Voy a tratar de recortarme porque me voy a ir por las ramas, pero bueno, esto en el arte de hace 200 años se veían los niños como adultos en miniatura. La medicina recién hace quizá 100 años genera como especialidad la pediatría y la psicología empieza a enumerar en la década del 40, del 50, del siglo pasado, empieza a identificar estas cuestiones del desarrollo propias de la niñez y, bueno, Hessel es uno de los científicos que, psicólogos y pediatras, que empiezan a identificar que hay cierto desarrollo, entre comillas, normal para los niños, ¿no? En función de la edad se puede visibilizar, bueno, cierto lenguaje, cierta psicomotricidad, ciertas funciones de adaptación al ambiente. Son indicadores para ver en qué uno se desarrolla, ¿no? Sí, está buenísimo porque si no, antes o no se los miraba o cuando se los miraba patologizaban a todo el mundo. Era claro, pero ahí hay un punto de inflexión. Qué bueno que lo marques, Lenny, porque en ese punto se empieza a ver lo que es normal y lo que no. Y a partir de ahí también se empiezan a pensar en los tratamientos de rehabilitación, que hoy están de otra vez apareciendo, ¿no? Porque, y ahí me parece lo fundamental de lo que pregunta esta nota de la que te comentaba, que se llama la infancia en juego. Hay una pregunta muy, muy buena, no la quiero desfigurar, pero se pregunta respecto de esto de cómo rehabilitar a un niño que nunca fue habilitado. Claro. ¿Cómo voy a habilitar? A rehabilitar a un niño que todavía no tiene el lenguaje que se espera para su edad, si todavía no tuvo ese lenguaje. El niño o la niña, claro, va hacia lo nuevo, está creando su forma de expresarse, su forma de apropiarse de su cuerpo, su forma de manejar ese cuerpo novedoso siempre, porque siempre está en cambio el cuerpo de las niñas y los niños. ¿Cómo yo voy a rehabilitar un cuerpo que todavía no tengo? Claro, porque lo peor que hay para las niñas y los niños son los adultos y las adultas. Entonces, porque vos querés que el niño hable como fulanita. Exacto. Ahí hay un elemento clave para empezar a diferenciar y también ver el riesgo que es esto de que no, yo quiero que mi hijo hable así, así. Claro, porque Juanita habla, tiene 3 años y habla mejor, exacto, que el mío, que tiene 4 y medio. Bueno, tiene otros tiempos. La nena, mirá, ya tiene 2 y y porque las nenas son más vivas. Claro. No, estas ese cuestiones son, de son fundamentales de abordar. Entonces, porque lo decimos a veces hasta naturalizándolo y estamos generando un daño. Claro, claro. Y además hay una cuestión de arrasamiento subjetivo. No sé si arrasamiento es la palabra, pero sí es un poco violento. Empezar a, de alguna manera, normalizar o adecuar, reeducar a un niño que no está educado como se supone tendría que estar educado. Claro. Que no se comporta como tendría que comportarse. Que tiene otro proceso, claro. Ahí la singularidad y la cuestión particular, lo que hablábamos hoy, queda absolutamente transfigurada y incluso opacada, suprimida. ¿Cómo el niño va a generar sus herramientas para apropiarse del mundo que lo rodea si yo estoy en esto de reeducarlo aplastando las herramientas que él fue generando? Que va generando solito. Y esto lo hacemos desde muy pequeños, porque lo hacemos desde el pañal, desde cuando deja la mamadera, de cuando empieza a caminar, de cuando duerme solo. La verdad que estamos permanentemente exigiéndole unos tiempos nuestros a las niñas y a los niños. Es que es el deseo de los niños lo que va pulsando por ir generando herramientas, apropiándose del mundo que nos rodea. Es el deseo del propio niño o niña el que va haciendo que tenga el interés sobre el mundo cosas. Y sobre las cosas. Pues si yo lo aplasto con esto de la reeducación, bueno, posiblemente esté apagando ese deseo y las consecuencias que eso trae en general. Oh, me encantó. En general esto va a contramano de un proceso subjetivo y de apropiación de lo que me rodea y de la forma en la que yo quiero ver las cosas. Y esto lo vamos a dejar para alguna columna en particular, pero sí. La escuela también hace eso. Es anular. A lo que voy, con todo esto, digo, ¿a qué vamos? Porque la nota abarca otras áreas del conocimiento, pero hace eje en esto de cómo hacen las instituciones para, con su propio discurso, normalizar, normativizar y de alguna manera generar condicionamientos a esas subjetividades que son únicas. La pretende normalizar. Y la falta de esas contemplaciones, en especial cuando hay una que se aparta bastante de la norma, termina siendo patologizante. Claro. En general las patologías se crean... Por esto. Se crean, claro, cuando uno tiene un problema, las patologías de la escuela, el ADD, el ADDH, esas son patologías que nacen en el seno de la institución educativa, claro. Cuando empiezan a ver que los niños no se quedan sentados toda la hora, no permanecen en silencio, ese tipo de problemas... De ser una conducta que debe ser alojada, que expresa algo, que en algún sentido debe ser interpretada, bueno, termina siendo, el chico lo voy a mandar al psiquiatra, lo voy a mandar al psicólogo. Y en eso está en juego esto que decía al principio. Una cosa es pensar la dimensión de lo que puede hacer un niño, lo que no, lo que le está pasando al niño desde lo conductual, y otra cosa es pensarlo desde la dimensión subjetiva. Y ahí hay dos caminos para los profesionales y también para la familia que está interpretando lo que le pasa a ese niño o niña. Entonces, en ese sentido, me parece que el que brinda respuestas más rápidas es la psicología de la conducta. Bueno, vos tenés este problema de que se para, si deja de pararse, lo resolvimos. Si lo resolvimos con medicación o con... No importa, porque dejó de pararse. Dejó de pararse, que era lo que yo quería. Me estoy haciendo un reduccionismo porque no existe esto. Sí, ya sé, pero es para que se entienda hacia dónde vamos. A mí también me gustaría después profundizar sobre lo normal y lo anormal. Claro. ¿Para quién? Eso es todo un tema también a desarrollar. Por eso planteaba con esta cuestión medio, con esta pretensión medio historicista, decir, Gesell es el primero que empieza a pensar que hay un desarrollo esperable para determinada edad. Pero con eso se hicieron cuestiones muy reduccionistas después, claro, de eso. Mucho laboratorio con mucha medicación salió de ahí después de patologizarlos. Cerrando un poco la idea, me parece importante destacar que cuando se nos vende la solución frente a los problemas de una manera estándar y universal, estamos ahí justamente dejando de lado la subjetividad y el deseo de cada uno, y sin eso el psiquismo muy difícilmente se puede desarrollar. En ese sentido me parece que iba el comentario de hoy, después de la presentación, de empezar a pensar que los niños se desarrollan en el juego, se desarrollan en lo que buscan, hablan de lo que les interesa, observan lo que les interesa, y si uno pretende que eso no sea así, posiblemente está pretendiendo que el niño no se desarrolle como sí le interesa. Claro, como él está deseando ser. Y eso es un proceso violento. Absolutamente. Desde el punto de vista de lo simbólico. Y además que demora. Claro. Que sí, porque le estás poniendo trabas a su desarrollo estás y a su robando, deseo. Claro, estás robando el tiempo y la energía para poner al servicio de tus expectativas. De las tuyas, exacto. Eso. Creo que por acá. Por ahí vamos a ir. Estaríamos. Bueno, vamos a aprender un montón, Martín, con vos. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para formar parte de Azul Profundo. Muchas gracias por la invitación. Y de Radio Kermés. Y vamos a ir tratando de crecer todas juntos y juntas. Y sobre todo de darle respuestas sobre estas temáticas a la audiencia. Ojalá, capaz que algunas hay. No creo todas. No, pero digo, alguna respuesta de cómo empezar a preguntarse y a pensar. Muchas gracias, Leni. ¿En 15 días o la semana que viene? No, por ahora en 15. Bueno, dale.